En la época feliz del capitalismo, ya acaba de pasar, todo se podía comprar. Eso es lo que parecía, porque lo vendían todo. Si quieres ser feliz, haz esto, cómprate aquello. Y terminaban con el eslogan sabido de «tú te lo mereces». Pues no, ahora parece ser que no te mereces nada, porque no puedes comprar lo que podrías pensar que te mereces. Y al no poderlo comprar instantáneamente, te llega a la mente la idea de que no vales. Ya no vales, porque no puedes adquirir lo que antes, en los felices días del capitalismo, podías darte por merecértelo, según los comerciantes. ¡Qué listos eran! Eso se creían, y muchos lo creían, y se valoraban por lo que tenían, por lo que podían adquirir. Pero un verdadero hombre, una persona seria y formal, honesta y sabia, sabe que el valor no lo da el capital, sino lo que uno guarda en su corazón. Eso que tanto valora Dios, el contenido del corazón, que es por lo que juzga y sentencia a Dios, y no por los pecados o errores cometidos siguiendo idiotamente la moda, sin tener otra perspectiva que el consumismo a toda costa. Y se consumieron productos y personas. Del consumo de las personas hablaré mañana. ¿Y ahora qué? A ver, dime tú, ¿qué pasa sin dinero, sin poder adquirir vuelos a países lejanos, o comprar o consumir a gana o a desgana? Si todo ese dinero gastado en ser tú mismo, otro eslogan famoso en tiempos del capitalismo, digo, que si todo ese dinero se hubiera invertido en unirse la familia, en vez de separarse tanto, ahora no estarían tantos solos y abandonados. Ahora tú estarías valorado por quien eres y no por lo que tienes. Porque, vamos a ver, ¿qué tienes? Mucho menos de lo que habías tenido. No te sientas mal, porque a todos les pasa igual. Así que a ti, como a muchos, te arrastró el poseer más que el tener. Y por eso, y solo por eso, ahora no te das valor. Porque como no hay capital, como no tienes dinero, ahora crees que no vales. Porque así funcionaste durante todo el tiempo pasado, en que la diosa televisión y su hermana la radio y sus parientes, todos los medios de comunicación que viven de los anunciantes, todos a una os sirvieron la ideología del consumismo, del capitalismo, del hedonismo. Y ahora, por la crisis mundial, estás desterrado, derrotado, humillado, desvalorizado. Vamos, que estás sin autoestima. Mañana te daré la solución. Hasta mañana, campeón. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.